y como habíamos anunciado, estamos en comunicación telefónica con Leo Pi de ATECH Regional Noroeste. Buenas tardes, Leo Pi. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien. Bien, estoy escuchando un poquito bajito, entonces le hago seña a Gonza a ver si puede subir el volumen, así te escucho mejor. ¿Vos me escuchás bien? Sí, yo escucho fenómeno. Perfecto, ahí estamos escuchándonos bien entonces. Bueno, Leo, 17 de septiembre, día del profesor y de la profesora, también un día en que recordamos las muertes de nuestras compañeras Jorgelina y María Cristina, o sea, un día muy simbólico para la educación secundaria y de la educación secundaria de la provincia de Chubut. ¿Estaban haciendo un homenaje o están haciendo algún homenaje en ese contexto, no es cierto, Leo? Sí, exactamente. En toda la regional, viste, bueno, estamos en un momento complejo para la convocatoria, digamos, generalizada. Uh-huh. O sea, hay lugares de la regional de los que los compañeros no pueden pasar para otro, o sea, tenemos solamente la posibilidad de circular entre el hoyo y pueblo. Claro. Así que bueno, de algún modo intentamos que en todos los pueblos de la regional, que nosotros no somos un solo lugar, sino varios, ¿viste? Claro. Entonces estamos buscando la vuelta para que en todos lados haya alguna actividad en ese sentido. Y para el día de hoy, que se conmemora un año de la tragedia, bueno, hicimos una actividad entre los que estamos acá en Pueblo del Hoyo y llegamos casi hasta Puyén, ahí donde está el cruce de la ruta que sale a Maitén, y volvimos a poner el cartel que habíamos puesto en homenaje a las compañeras fallecidas, que bueno, que el viento nos lo había malogrado, así que hoy hicimos una caravana desde la YPF del Hoyo hasta ese lugar, volvimos a poner el cartel y bueno, después desconcentramos. Pero de todas maneras hubo actividad en Maitén, hubo actividad en Cholila, uh-huh. Así que y prácticamente durante todos los lugares de la regional hubo alguna acción. Claro, y este homenaje a un año de la muerte en el marco, en el contexto de la lucha docente que venimos teniendo desde hace 2 años, una lucha fuerte. Sí. El año pasado se profundizó, se acentuó, y este año ya estalló todo, ¿no? Sobre todo con el asunto de la pandemia. ¿Cuál es el panorama actual que nos podés dar con respecto a la situación de los docentes y este tema de la resolución 168 que presentó la ministra Peratta? Bueno, hay una situación muy compleja porque, bueno, se suma a la situación del no pago de salario, los atrasos en los salarios, una resolución que define el cese de aquellos suplentes. Bueno, fíjate que cuando arrancó la pandemia nosotros detectamos que iba a producirse un problema, básicamente, que era el hecho de no existir nombramientos, o sea que no había nombramientos ni posibilidad de acceso al cargo. Entonces apareció una resolución del ministerio protegiendo el cese de suplente durante la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Yo estoy suplantando a alguna persona y de pronto esa persona se reintegra a la actividad, y bueno, lo que venía protegiendo la situación era el hecho del no cese de estos suplentes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora hay una resolución que deroga la anterior y que pide el cese de todos aquellos suplentes protegidos que se van a encontrar en una situación de quedarse sin trabajo en el medio de la pandemia, ¿no es cierto? Esto entra en contradicción total con el decreto nacional de que estamos en un momento en que no se puede dejar sin trabajo a nadie, ¿no? Claro, tal cual. El problema es que el decreto nacional sugiere que las provincias como es, adhieran a eso, no lo marca como obligatorio, lamentablemente. Entonces digamos que quedamos a merced de las voluntades de estos gobiernos ajustadores que nos están llevando a la debacle en la que estamos, ¿no? Totalmente. Estaba leyendo que ayer el gremio presentó en Rawson un recurso administrativo solicitando la anulación de esta resolución. ¿Hay algún tipo de respuesta con respecto a esto? Por el momento no. Nosotros presentamos un recurso administrativo precisamente para agotar la vía administrativa. El gobierno, el ministerio en este caso, tiene que contestar. Nosotros lo que le pedimos es la derogación de la anulación de la 168, en la que anula la norma que nos protegía, y ellos deben responder. Y con esa respuesta, si es negativa, por supuesto, nosotros nos vamos a dirigir a la justicia, ¿no? Directamente se va a apelar a la justicia. Sí. Acá en nuestra zona, Leo, ¿hay algún relevamiento de cuántos son los docentes que estarían perjudicados por esta resolución y que son cesanteados? Y mira, son bastantes, porque te digo que en escuelas hay alguna escuela donde no hay, digamos. Uh-huh. Estamos hablando de los suplentes cuyos titulares se reintegraron, ¿no es cierto? Claro. Son casos muy puntuales. Estamos hablando de más de 1000 docentes en la provincia, y en la regional, en las escuelas chicas, 2 o 3 compañeros, pero en las escuelas grandes hablamos ya de 5 o 6, así que tenemos un número. Justamente estamos en pleno relevamiento, porque otro de los problemas, bueno, es que la gente que no está en el día a día nuestro, ¿viste? Uh-huh. Es el famoso efecto dominó o efecto cascada, si se quiere, que le llamamos nosotros en la jerga, que tiene que ver con que, bueno, el cese de una persona en una escuela puede determinar su retorno a otra, y con eso el cese de otra persona. Claro. ¿Se entiende? Si yo estaba cumpliendo una función en un lugar y ahí me cesan, yo vuelvo a mi cargo de base y ahí desplazo a quien me suplantaba. Esa es la situación compleja. Es como que no hay salida. Y claro, porque lo complicado es que en términos comunicacionales lo que hace el gobierno es salir a confundir, básicamente. Uh-huh. Lo que hace es dar una... ¿cómo decirte? Una información incompleta. O sea, te plantea que hay doble, triple erogación, porque total, en la generalidad la gente no está en la temática. Como dando a entender que se cobran 2 o 3 veces por el mismo cargo, y todos sabemos que cuando uno se encuentra trabajando en la escuela con otra función, por ejemplo, imagínate que yo fuera maestro de grado, pero a cargo de la biblioteca. Bueno, me hago cargo de la biblioteca y cobro por la biblioteca, ¿no? Como maestro de grado y también con la biblioteca. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, todas estas cosas se largan así a los diarios como para confundir y generar precisamente, la confusión de la gente para que se nos dificulte a nosotros enfrentar la situación, ¿no? Y ahí tienen que salir los docentes para explicar y enseñar cómo es el funcionamiento y cómo es cómo son los recursos discursivos que utilizan estos funcionarios y funcionarias para hacerlos caer en la trampa. De ahora en adelante, entonces, ¿hay ya agendado algún tipo de convocatoria para la semana que viene, o cómo son los próximos pasos que se tienen pensados? No, mira, todavía no. Uh-huh. Todavía no. Lo que nosotros estamos haciendo es no definimos todavía la situación de la semana que viene. Estamos a la espera de esta respuesta y, bueno, determinaríamos el día para realizar las acciones, ¿no? Intentando hacer la convocatoria más amplia posible, ya sea nucleando toda la mayoría de los sindicatos estatales que podamos. Uh-huh. Y también, bueno, teniendo en cuenta la situación de los sanitarios, de que nos condiciona un poco, sobre todo en la modalidad de la acción, ¿viste? No estamos en posibilidades de convocar acciones sin tener el cuidado sanitario necesario y, uh-huh, y eso, ¿no? La creatividad para la lucha también, como siempre, pero ahora reforzado, digamos. Sí, porque es una pena, porque, digamos, al gobierno de Arcioni, ajustador y andreador, digamos, le viene fenómeno una situación compleja como esta. Sí, sí. Pero no por eso nosotros debemos, digamos, descuidar a la población. Por supuesto que todo el mundo se muere de ganas de salir a la calle a manifestarse, pero de hecho lo estamos haciendo, pero siempre tiene que ser teniendo en cuenta esos cuidados, porque es una enfermedad compleja, ¿no? Totalmente. Leo, como para mucha gente que no está en, a lo mejor nos escuchan desde otro lado del país, porque a través de radiofogon.blogspot.com se escucha por la web, ¿cómo es la situación salarial en estos momentos de los y las docentes chubutenses? ¿Qué nos deben? ¿Cómo estamos cobrando? 17 de septiembre nos deben sueldos de julio, agosto y el aguinaldo, el medio aguinaldo de mitad de año completo. Uh-huh. Así que imagínate, ahí tenemos esa situación. Y además la modalidad esta de que nos pagan, por ahí nos tiran 25.000 que los chupa el banco. ¿Cómo es eso? No, porque muchas veces para pagar algún rango, en lugar de pagarlo completo, ingresan un dinero arbitrariamente cualquier fecha. Sí. Y bueno, a veces ese dinero es víctima de los vencimientos. Uh-huh. Bueno, y por ahí los compañeros cobraron una parte del sueldo y resulta que se encuentran con cero en la cuenta porque algún vencimiento les comió el dinero que entró. Uh-huh. Bueno, es una desgracia lo que está pasando. Leo, y por último, como para cerrar, a nivel nacional, ¿cuál es el vínculo que están teniendo? ¿Están teniendo algún contacto con CETERA nacional? ¿Cómo es eso? Mira, CETERA se hizo una presentación conjunta con ATECH y ante la Organización Internacional de Trabajo. Ajá. Que fue respondida y que la Organización Internacional de Trabajo, imagínate, o sea, digamos, ¿a dónde llega la visibilización que nosotros realizamos para que se sepa en todos lados lo que está pasando? Eso fue respondido y se planteó, difundimos el documento que plantea la intervención ante el gobierno de la OIT, ante el gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, toda la visibilización que nosotros tratamos de hacer, llegando a los medios nacionales para que se pueda resolver la situación de la provincia de Chubut. Bueno, varias veces sí. Nos hemos enterado que ingresó dinero, digamos, a la cerca de la provincia para cumplir con algún vencimiento. Con algún vencimiento, quiero decir, con algún pago, pero la verdad es que no puso al derecho la situación de ningún modo, ¿no? De ningún modo, en ningún momento. No, por supuesto. Lo frustrante para mí, ¿no? Es también este desgaste, porque no es nuevo, ya hace 3 años que realmente se viene con una lucha profunda, intensa. Ya como que lo sabe todo el país, o sea, se sabe así los docentes chubutenses, y no, realmente no se ven respuestas concretas y propicias para el sector, ¿no es cierto? Eso es muy, muy fuerte. No, nunca termina de resolverse. La verdad que la situación es desesperante. Sumado a esto, el temor que nos da que se vuelve y se vuelve a plantear la situación de la vuelta a clases, ¿viste? Que se sigue discutiendo. Uh-huh. Bueno, cualquiera que haya transitado la contingencia del Hunt hace un par de años se da cuenta la falta de seriedad con la que lo tomó el Ministerio de Educación, los mismos funcionarios, tal vez en otras funciones, que llevaron a iniciar las clases en Lago Puelo, Cholina y El Hoyo, porque no había clases, y no iniciarlas en Maitén y Epuyén, que era donde había habido casos, pero sin tomar en cuenta la circulación permanente que hay en la comarca. O sea, funcionarios que conocen muy bien la dinámica del lugar hicieron caso omiso, poniendo en riesgo a la población. Son los mismos funcionarios que están a cargo ahora, nos preocupa tremendamente esa situación, porque cualquier retorno a algo parecido a la presión solidaridad puede poner en peligro a la población en términos sanitarios, ¿no? Uh-huh. Ahí yo creo que va a ser fundamental el acompañamiento de las familias, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nosotros creemos que bueno, hay un protocolo que se viene discutiendo, pero falta muchísimo. Vos imagínate que los salarios no pagos y la situación en la que están en términos de edilicio las escuelas, la verdad que la cosa se pone notablemente difícil. Uh-huh. Bien, Leo, muchas gracias por contactarte con nosotros. Bueno, ya sabes, estamos acá todos los jueves a partir de las 15:30 en Radio Fogón, así que cualquier novedad te comunicas con nosotros, ¿sí? Dale, por favor, muchas gracias por el laburo que se toman en difundir todo esto, ¿no? No, es nuestro deber.